está Marcos Correa, de la Asociación de Maestros de Rivera, por allí. Buen día, Marcos. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad, contentos de recibirte nuevamente, que hacía tiempo que no conversábamos. Lo primero que tenemos que preguntarte, Marcos, es cómo está Rivera en esto de que estamos en departamentos rojos, Rivera, Montevideo y Rocha. Sí, estamos en una situación muy difícil en nuestro departamento, un alto índice de contagio, con toda la ciudadanía preocupada, buscando cuidarse, tomar todas las medidas posibles, y vamos solo a comprar y volvemos al hogar, por lo menos la mayoría de los que podemos hacerlo, lo hacemos así, cuidamos y estar en nuestra burbuja, pero es una situación bastante difícil. Ya pasamos, acá lo decimos porque en la frontera tenemos un mecanismo diferente de ver el índice de Harvard, y lo que decimos nosotros es que estamos en bandera negra, ya no es rojo, es color negro. Acá está muy difícil el tema, y bueno, una preocupación de toda la ciudadanía, y las propias autoridades salen constantemente, aunque no se logran muchos cambios de las medidas. Se trata de concientizar a la gente, de hacer peticiones. Ya se hizo petición por la vacuna, de que sea uno de los primeros departamentos a tenerla, para hacer una barrera sanitaria en el país, porque Rivera está totalmente expuesta, y desde Curtiseiras para acá no hay cierre fronteras ninguno. O sea, bien ustedes saben que nosotros acá el comercio sigue en pie, y siguen viniendo hermanos brasileños que vienen a comprar acá la frontera, y no hay mucho cuidado, y la situación está muy difícil. También entendemos la situación de los trabajadores que viven del comercio. No entendemos a los grandes empresarios de la frontera tampoco, que no entiendan la situación y puedan hacer un subsidio para esa gente. También es una situación muy compleja, porque tememos que también puedan ponerlos en seguro de paro y después no retomarlos. Exactamente. Entonces es una situación que estamos entre la espada y la pared. Entonces sigue la movilidad en la frontera, y esperamos con ansiedad, creo, todo el país, y especialmente estos departamentos que estamos en rojo, que se logre esa vacuna tan hablada, que al momento es un secreto. Y una gestión lamentable, ya te digo, Ángeles, lo vemos así desde nuestro sindicato, una gestión lamentable, porque ya tenemos países con la vacuna y el nuestro no. Hace tiempo ya que se habla de la misma, que se iba a buscar de mochila y no se fue a buscar la vacuna, que sí, que no, y bueno, es una incertidumbre tremenda, y los trabajadores la necesitan. Sí, en esto que decías del comercio, bueno, yo me acuerdo cuando empezó todo esto que hablamos, y ustedes alertaban del tema de la frontera, la diferencia de Rivera por la frontera, por el tipo de frontera además que es, las advertencias en aquellos momentos, los pedidos que hacían ustedes. Ahora, yo te digo, cuando he visto imágenes en televisión de los ómnibus llegando a Rivera, hay veces que pienso, deben ser imágenes de otra época, no de ahora. Pero vos decís que esos ómnibus siguen llegando, trayendo gente. Sí, son actuales, y no hubo mucha conciencia tampoco de parte del Brasil con respecto a esto. Si bien la gobernadora, el intendente se reúnen y hablan, a nivel nacional el país está dirigido, bien saben todos ustedes ya, por una persona con severos problemas mentales, donde pone la ciudadanía en riesgo constantemente, y incluso al comienzo de la pandemia incentivaba a que la gente siguiera saliendo a la calle, que no usara tapaboca, con sus actitudes y con sus palabras. Incluso impulsando un medicamento que no ayuda en nada. Y eso es lo más triste de nuestro hermano país del Brasil. No se generó la conciencia suficiente, y es una lucha entre los estados y el gobierno nacional, federal, en buscar, unos buscando que la gente se cuide, buscando vacunas, y el presidente en otra cosa. Entonces es una situación muy diferente a la que vive el Uruguay, donde creo que hubo un intento por la concientización. Nosotros cada cada ciudadano se cuidó, alertó, cuida a los demás. Yo creo que ahí está el tema, el compromiso también ciudadano, ¿no?, de plantearle las diferentes situaciones a sus autoridades y reclamar las condiciones de vida adecuada. Nosotros desde un comienzo, como bien dijiste, alertamos de la situación de frontera. No se escuchaba hasta el momento que empezó a quedar fea la cosa y que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y creemos nosotros que por acá ingresó una de las peores cepas del virus al país y corremos riesgo que ingresen otras. Se hablaba de una cepa chilena que es muy peligrosa. Entonces, en la frontera aquí es un campo abierto para eso. Entonces, tenemos mucha preocupación. Y se pasa a Curtiseiras también, porque nosotros vamos a ciudades vecinas a visitar a nuestros familiares que los tenemos en Tranqueras, en Corrales, en Vichadero, y no sabemos si vamos o no contagiados. Hay gente que es inmune, la gran cantidad de la población es inmune, es asintomática, la gran cantidad de la población aquí es asintomática, va por o una persona tiene síntomas y después 4 o 5 se hacen el análisis que tuvieron contacto con él y todos lo tienen, pero son asintomáticos. Y son síntomas diferentes lo que ha ocurrido acá en la frontera. Se habla de problemas estomacales, por ejemplo, antes no se hacían test por eso, hoy se hacen test por eso porque muchos empiezan con problemas en el estómago. Con descompostura y demás, y ahí descubren que es COVID. A veces no es fiebre, a veces no es dolor de cabeza, a veces no es dolor de garganta. Entonces es todo un tema, y bueno, y se está moviendo el departamento, se está moviendo la ciudad, y como en el resto del país, que eso también es una preocupación. Empezó el verano educativo, todo se está dando como si acá fuera igual que el resto del país, y en esos departamentos en rojo que me decís, está pasando lo mismo. No hay un trato diferencial con cada departamento. Claro. Que eso es preocupante y le preocupa muchísimo a las autoridades, ¿viste? Y que ya no saben lo que hacer las autoridades departamentales frente a ese hecho, porque no tienen poder de decisión frente a eso. Acá, para suspender las clases o para tomar medidas drásticas, tuvo que venir el presidente de la República. Centraliza el poder en las manos del presidente de la República. Está todo así. Entendemos porque está el SINAE también, porque está el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, pero creemos que deberíamos tener mayor autonomía los SECOES locales para tomar medidas más fuertes. Claro, claro. Ahora, Marcos, ustedes están en este momento, enero, están de vacaciones los maestros, como todos los años en esta época, ¿no?, como corresponde, pero están con temas importantes. Hay un tema vinculado a los concursos que no se está manejando a nivel público, que nos gustaría que nos cuentes bien de qué se trata. Nosotros sí estamos de licencia, los trabajadores de primaria en el departamento, pero enfocado en todo lo que va a ocurrir en el mes de febrero, que va a ser un mes de mucho trabajo y va a ser un mes muy agotador. Muchos compañeros, Ángeles, como bien tú sabes, están estudiando en este momento para el concurso de educación común, de educación inicial, para el concurso de educación física, para el concurso de artística, entonces, que se da en el mes de febrero. Nosotros estamos muy preocupados porque el concurso es una institución muy particular, que nosotros defendemos a capa y espada a los trabajadores de la educación primaria. Tenemos esa tradición. Acá nadie accede a los cargos por el dedo, por el acomodo político. Accedemos a los cargos a través del concurso. Y el concurso es muy especial. Nosotros tenemos dos partes del concurso que son teóricas, dos instancias teóricas y una instancia práctica. Bien, ¿qué ocurre? Frente a la situación de emergencia sanitaria en la que vivimos, como te dije y hicimos esta introducción, cualquier persona puede llegar al concurso con síntomas, en cuarentena o con COVID positivo. Y el concurso es se hace un sorteo a nivel nacional para las pruebas teóricas de un tema, un día específico, y ahí todos los compañeros escriben en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, escriben para lograr su puntaje. ¿Qué ocurre? Nosotros tememos que llegue febrero, sí, y muchos de nuestros compañeros, porque nadie está libre acá, estén con COVID positivo o con síntomas o en cuarentena, porque algún familiar tiene COVID positivo y no pueda dar el concurso. Ahí estaríamos negando el acceso al concurso a muchos compañeros. No hay respuesta frente a eso. ¿Qué se va a hacer con esos compañeros? ¿Se va a hacer otro sorteo nacional para que esos compañeros escriban en Rivera y en el resto del país? ¿Qué se va a hacer? También nos preocupa el tema de los espacios y la logística. Se nos dice que hay más salones, que va a haber más personas cuidando los concursos, pero nosotros estamos con un problema tremendo de quiénes van a ir a cuidar el concurso, porque también es voluntario eso. También tenemos el problema de que en febrero, como bien te decía, vamos a tener mucho trabajo, van a haber muchas elecciones de hora, van a haber traslados departamentales, traslados interdepartamentales que no estaban estipulados para esta fecha, eran para diciembre, pero se tuvieron que correr para ahora. Vamos a tener elecciones de efectividades, hay mucha carga y va a haber mucho movimiento. Entonces nosotros, nuestro planteo hoy es que se cambie de fecha de sí, modo extraordinario para julio, para las vacaciones de julio. Ah, mira, y eso implicaría que, ¿qué pasaría en marzo? ¿Los maestros trabajan donde están? No altera nada. No altera nada. Porque, ¿qué ocurre? El concurso de febrero del año pasado es el que da validez para las elecciones de cargos de febrero de este año. Un año después, tu nota de efectividad o tu nota de concurso que te sirve para un interinato y suplencia, te sirve para el otro. Entonces, no va a afectar en nada el acceso a los cargos, porque vos tenés tu nota de concurso del año pasado y que te vale para este año. Entonces, en establecer quiénes van a qué escuela, no va a cambiar en nada el cambio del concurso, pero sí nos va a dar, a nuestro criterio, mayor seguridad para los concursantes y que todos accedan al concurso en julio, porque también nosotros tenemos la esperanza de que tengamos esa vacuna antes de julio y que podamos ir con tranquilidad a concursar y que todos los compañeros concursen. Antiguamente se hacían en julio los concursos y después se cambiaron para febrero. Eso también hay que aclararlo, se cambiaron en los últimos años para febrero los concursos. Y lo que nosotros pedimos es que se haga un cambio de modo extraordinario por la situación de pandemia, porque tememos eso. Recibimos la propuesta de los concursantes y en un primer momento, cuando la recibimos, vimos que era coherente, que era oportuno lo que nos planteaban nuestros compañeros concursantes, que era necesario, entendiendo el concurso como tal, pero hay que entenderlo el concurso como tal, un concurso que lo defendemos y que velamos por él, pero es necesario que no solo velemos por el concurso, sino por el acceso al mismo, y que claro, todos tengan igualdad de oportunidades, porque si van a hacer cambios de fechas, va a perjudicar al que concursó en una fecha antes, tuvo menos tiempo. Entonces, pensamos nosotros, lo mejor en este momento es correrlo a julio. Nos dicen, sí, pero si en julio está peor la situación, porque puede ocurrir, ¿no? Sí. Puede ocurrir que no tengamos la vacuna y demás. Pero nosotros no creemos en eso. Creemos nosotros que todos los trabajadores debemos impulsar que esta vacuna esté antes de julio, porque ni las clases se podrían dar bien sin tener esto. Es una situación clave, Marco, para el país. Y este reclamo por el tema de los concursos, ¿es a nivel de todo el país? ¿Cómo lo están manejando? ¿Ante quién presentaron ustedes el pedido? Nosotros, como filial de la Federación Uruguaya Magisterio, frente a una propuesta tan importante y tan difícil y tan delicada, que es cambiar un concurso, lo solicitamos a la Federación Uruguaya de Magisterio en primera instancia para que tramite con las autoridades. La Federación Uruguaya de Magisterio, muy coherente, solicitó a las filiales que se expidieran una consulta a todas las filiales del país. Este planteo ha movilizado el país, Ángeles. Te puedo decir que en todos los rincones del país se habla del mismo, todos los concursantes están atentos y muy cuidadosos de lo que pueda ocurrir, muy muy preocupados de lo que pueda ocurrir, se están acercando a sus filiales, se están acercando a sus dirigentes sindicales y están planteando o el cambio del concurso para julio o que se mantenga el concurso en febrero. Hasta el momento, los lugares donde se ha consultado a la gente, a los concursantes, a los que están involucrados en eso, por amplia mayoría piden el cambio para julio, por amplia mayoría en diferentes partes del país. Y sabemos también que hay otras filiales que son decisiones que se deben respetar, pero que a veces uno capaz no comparte, no se ha consultado a los concursantes y en esas filiales ocurre que no se ha dado el planteo, no se ha defendido el cambio del planteo nuestro, que es el cambio del concurso para julio. Entonces, lo que tenemos hoy es un planteo que es parte de nuestra ciudad, por nuestra problemática específica, también pensando en el resto del país, porque cada vez quedan peores departamentos que no estaban en tal situación. Y bueno, en todo el país hoy se habla del cambio de fecha del concurso, y lo que nosotros le pedimos a todos los compañeros concursantes es que vayan a sus filiales, que pidan, que soliciten, que hagan los planteos, porque es posible, sí, para nosotros el cambio para julio. Y al momento tenemos, Ángeles, a favor de nuestro planteo, Durazno, Colonia, San José, Artigas y 33. Tenemos 5 filiales que están a favor de este planteo de cambio del concurso para julio. En otros departamentos, ¿hay algún plazo para que las filiales se expresen? Sí, el plazo ha sido esta semana, está siendo esta semana, y esperamos hasta el lunes, martes, hasta la semana que viene, pero lo antes posible que los concursantes puedan comunicarse con sus filiales, mejor, porque va a ser entre el fin de semana y el comienzo de la próxima que se va a decidir. Ya tenemos estas filiales que nos acompañan y bueno, es algo que nos deja muy contentos. Ya supimos de Artigas, por ejemplo, que también hizo una consulta y también apoya el cambio para julio. Y bueno, y también tenemos filiales que no la apoyan por razones de que es difícil la consulta. Hay que hablar, por ejemplo, Montevideo, que es clave. Montevideo en este momento no acompaña esa postura porque lo ha decidido por secretariado. Es difícil hacer la consulta en Montevideo porque son miles de maestros. Ayer hablábamos con Daisy Iglesias sobre esa cuestión y son miles los maestros para ser consultados. Es una realidad muy particular y entonces se ha tomado la decisión el secretariado ejecutivo de ADEMU Montevideo, y por mayoría han dicho que no. La lista 100 acompañó nuestro pedido, pero la lista 27, 3 praxis, y la lista 18 no acompañó. Ah, ¿no están acompañando? No han acompañado. Eso nos dolió mucho. Creemos que es un tema de poca solidaridad, poca empatía, que podría tomarse de otro modo. Se tomó como uno de los argumentos que nos dan es la ley de urgente consideración, la inestabilidad, los problemas, que en julio puede seguir la pandemia y demás. Y nosotros queremos dejar bien claro que nosotros estamos en contra de la ley de urgente consideración. En Rivera juntamos firmas todos los días, estamos dando lucha. Nuestro local se ha realizado los lanzamientos oficiales de la campaña contra la ley de consideración, claro, por la recolección de firmas. Nosotros estamos a favor de recolectar firmas para los 135 artículos, para todos, y para contra UPM2. Nosotros tenemos ese planteo desde la comisión directiva, muy especial. Vamos contra todo esto que va contra el pueblo. Ahora, que ese argumento se nos dé para no cambiar el concurso, para nosotros es ridículo, porque la ley de urgente consideración no saca el concurso. Sí plantea un cambio en el acceso a los cargos, y eso no se va a dar este año. No se puede dar. Bien. Hay un plan piloto, sí, para hacerlo, pero no se va a dar. El cambio de fecha no implica la implementación de la LUC. Eso es lo triste, porque en el fondo lo que nos hace pensar es que sospechan de un pedido que se aleja mucho a la ley de urgente consideración. Sospechan de lo que estamos planteando. ¿Qué creen? ¿Que queremos que eso ocurra. Entonces eso te hace pensar muchas cosas y a nosotros nos dolió, pero bueno, es respetable, cada uno tiene su opinión y su postura frente al tema. Bien, nos quedan varios temas como para seguir la conversación en otro momento. Por supuesto que este de los concursos, esperamos a que cierre la semana y vemos cómo termina el pronunciamiento de las filiales. Esperemos. Ahí está. Ángeles, hay filiales que han tomado decisiones y los concursantes han elevado nota en contra de lo que las filiales han tomado. Por ejemplo, Tacuarembó. Los integrantes plantean una postura y la filial traslada otra. Exactamente, la dirigencia sindical defiende una postura y los concursantes, que son los que están implicados, reclaman otra. Es así, Tacuarembó, por ejemplo, se ha dado, entonces, pero valoramos a los concursantes y al pueblo que llegue a los sindicatos, que se movilice para claro. Tienen poder de decisión. Que no se resignen. Que no se resignen. Si empezamos a movilizar así a los sindicatos, podemos cambiar el país. Eso es lo que me parece. Las dirigencias necesitan el pueblo. El pueblo necesita un sindicato firme, sí, una buena dirigencia, pero sin el pueblo no puedes dirigir un sindicato. Sin respaldo popular es lamentable. Creemos mucho en la democracia participativa, Ángeles. Y la democracia directa. No puede ser que te voto y ahí quedaste. Que votar y exigir, hay que votar y participar, porque si no, se pudre todo. Y es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado en nuestro país, la desmovilización ha ocurrido por el mal manejo de las situaciones por parte de las dirigencias, y la falta y la resignación de los afiliados o de la ciudadanía. No podemos resignarnos y tenemos todo el poder para el pueblo. Creo que el pueblo es el que decide, y no solo a nivel sindical, sino a nivel nacional. Si empezamos a tener un poquito más de fe en nosotros mismos y la posibilidad de cambio, podemos hacer cosas extraordinarias en nuestro país. Muy bien, Marcos, te agradecemos mucho. ¿Queda mal decir saludos a toda la bagacera? ¿Se puede? No, no queda mal. Bienvenido. Gracias. Saludos a toda esa bagacera. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Dale, grande. Un saludo. Conversamos pronto. Saludos. Dale. A todos. Gracias, Ángeles. Un beso grande. Chao, igualmente. Chao.